30, el Murcia de Marcos de Lía va a estar enfrentándose al Carcillaca. Así que vamos a tener varias actividades de argentinos. ¿Y te parece que repasemos? Mencionaste Chile. Y antes de hablar con Damián Palacio, contame cómo está ese torneo. Bueno, tenemos para hoy actividad de los dos argentinos restantes en la Liga Chilena. 20:30, Leones de Quipué va a estar visitando a Concepción. En Leones tenemos a Lisandro Racio. Y por otro, el otro visitante, Abancud, con Jonathan Machuca, va a estar visitando a Las Ánimas, quien ya no está en la U Católica. Es Damián Palacios, a quien tenemos en línea. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y feliz día para todos ustedes atrasados. Ayer al final no pudimos hablar. Sí, bueno, te agradecemos obviamente por el saludo y sí, estábamos detrás de vos hace un par de días, pero bueno, finalmente hoy pudimos establecer esta comunicación. Bueno, lo decía Franco, venís de jugar en la Católica, que viene con una mala campaña, y decidieron tu corte, pero mejor contalo vos, en primera persona. Sí, bueno, obviamente que antes de venir, por ser un futbolero, sabía de que era un club importante acá en Chile. Y eso sumaba, ¿no? Pero bueno, realmente cuando llegué acá, sabía que la cosa iba a estar complicada ya desde el vamos, porque los únicos tres jugadores profesionales que tenía el equipo éramos los extranjeros. Entonces, bueno, era un equipo que había cuatro mayores que ya estaban, digamos, en el final de su carrera y además eran profesionales, pero eran ingenieros civiles, ingenieros en construcción. Entonces cada uno atendía su trabajo y además de eso jugaba al básquet. Y bueno, la otra parte del equipo eran jugadores de 21, 22 años o menos que estudiaban en universidades diferentes, que no es ni siquiera la Universidad Católica, y estaban becados para jugar el torneo universitario, que no tiene nada que ver con la Liga Chilena. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente que, como te decía, a la mañana éramos los únicos los extranjeros que entrenábamos, y a la tarde a veces podían algunos, a veces no, a veces éramos 25 y a veces éramos 8 para entrenar. O sea, todo muy amateur. Entonces, Sí, y era el único equipo, y éramos el equipo con menos presupuesto también de la liga, y estábamos jugando contra, bueno, yo si bien soy amigo de y conozco de Lucas Zurita y el Colo Muria, que están en Ancud, por ejemplo, y ellos me decían que en su club era totalmente diferente, que entrenaban doble turno, tenían, digamos, todo bien predispuesto para entrenar. Ahora, ¿esto vos lo sabías de antemano o no? No, yo obviamente que lo que podíamos saber es que la liga chilena tampoco era una de las mejores ligas, entonces digo, bueno, quizás todos los equipos son así, pero bueno, no es así, creo que se está profesionalizando más la liga, y bueno, hay jugadores que se dedican de lleno a esto, es verdad también que no son muchos los jugadores chilenos que viven del básquet, porque realmente no está considerado así. Sí, incluso la selección no ha conseguido muy buenos resultados. Sí, bueno, pero creo que tampoco ayuda lo que es, por decirte acá, un jugador que se dedica de lleno al básquet, habla con cualquier persona normal y le dice, además del básquet, de qué trabaja, porque está visto de esa manera también. Pero bueno, más allá de eso, como no, acá tampoco se puede, qué sé yo, cambiar un chileno por otro de categoría, porque, o sea, tampoco existe eso, no hay. La única que quedaba era hacer algún corte y de nosotros, los extranjeros, y acá es algo lógico, el equipo hacía 70 puntos y lo hacíamos el 90% entre los tres extranjeros, pero dentro de esos tres extranjeros, lógicamente que yo no soy un goleador y hacía... Uno hacía 25, el otro hacía 17 y yo hacía 12 de promedio. Entonces, bueno, el entrenador optó por recambiarme a mí. Bueno, y a lo mejor irá otro extranjero que haga algunos puntos a ver si empiezan a ganar, porque era muy difícil encima trabajar en la semana o algo, porque tampoco disponía de los jugadores para poder hacerlo. Esa es la verdad acá, realmente no la pasé del todo bien con esa situación. porque sin creerme nada, pero bueno, yo trabajo esto de los 15 años y he ido todas las mañanas a entrenar y no... Es más, por ahí lo que siempre cuento, fuimos a jugar al sur y jugamos el sábado y fuimos 7 jugadores en colectivo. El viernes fueron 13 en avión hasta Puerto Montt, de ahí les prestaron una camioneta y llegaron el viernes a Ancud, donde estábamos, y llegó el utilero y otro jugador el sábado antes del partido, horas antes del partido. Entonces realmente era muy complicada la situación. Quizás suena un poco feo decirlo, pero ¿sentís un alivio tras esta salida tuya? Sí, sí, en el fondo sí, y no me fui antes porque obviamente cuando a uno le dan trabajo y piensan en uno, realmente no estoy acostumbrado a dejarlo, y más en una situación como estábamos, porque hubiera sido lo más fácil. Entonces no me iba a bajar del barco, pero bueno, ante la comunicación del entrenador que me dijo que iban a hacer este cambio, le agradecí por todo y bueno, ya a partir de ahí sentí un gran alivio, porque realmente no estaba cómodo en la situación de trabajo. O sea, obviamente que la ciudad es muy muy linda, o sea, Chile está bueno, la liga dentro de todo está buena, pero bueno, por ahí no estaba el club, y creo que el club tiene condiciones para estar mejor, pero bueno, es el sistema que optaron los últimos años también, de jugar con esas reglamentaciones, digamos, de jugar jugadores estudiantes y trabajadores, una liga que hoy por hoy está muy competitiva, y si no estás bien físicamente o no dispones del tiempo para jugarla, obviamente que después pasa de estar último en la tabla como estamos. Lisandro Razio y Jonathan Machuca son otros de los dos argentinos que están allá. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con ellos, a ver cómo están transitando ellos la liga en lo personal más que a nivel de juego? Sí, he cruzado algunas palabras, pero por lo que sé también, o sea, sus clubes, Leones de Quilpué, tiene 3 extranjeros, que, o sea, con Lisandro y todo, son de nivel, y después tienen jugadores como es Arteaga, como es Medellá, que son jugadores que acá, de hecho los dos están en la selección chilena, y tienen, digamos, chilenos que acompañan y que se dedican exclusivamente al deporte. Lo mismo pasa con Johnny Machuca, que está con el Chapa Suárez, bueno, que viene de jugar la A en Argentina también. Entonces eso ayuda mucho más, y no es casualidad, más también ahí en Ancud, que conozco cómo trabaja el cuerpo técnico, que miran videos, miran, hacen el scout del equipo. Bueno, nosotros eso ni siquiera lo teníamos que conocerlo a la hora del juego, a ver contra quién íbamos a jugar. Entonces facilitaban mucho más las cosas, y trabajan distinto, y la organización de sus clubes son muchísimo más profesionales. La verdad, lo que contás está entre algo cómico y algo muy triste. ¿Esto hace que no vuelvas tal vez nunca más a la liga chilena, o crees que te tocó justamente recaer en el peor equipo de estos 12 que juegan la LNB en Chile, y tal vez le ves un futuro cercano a esta liga, que además ha hecho que varios argentinos vayan a jugarla, ¿no? No, creo que, o sea, la liga en sí está buena, y es más, la Católica es un club muy grande, que si quiere hacer las cosas mejor, yo creo que lo puede hacer. Obviamente que nunca cierro ninguna puerta. Hoy estoy aliviado y un poco triste, porque no es grato que quedarte sin trabajo, pero bueno, lo entiendo también. Es verdad que acá es una situación de estar como extranjero, no es lo mismo que en un equipo argentino no hubiera pasado esto, pero realmente no tendría problemas en volver a jugar en algún equipo, pero lo que sí, sabiendo cómo es haberlo vivido, hubiera priorizado a lo mejor otras cosas, y no solamente con tal por ahí uno de jugar y hacer lo que uno lo hace feliz, va a cualquier lugar, a cualquier precio profesional, digamos. Y bueno, me encontré con una realidad acá que no, la verdad que no me lo esperaba que sea tan así, ¿no? ¿Apuntás a algún lugar en especial para tu futuro o estás a la espera? No, ya estoy en contacto con Gustavo Monela, viendo a ver qué puede salir. obviamente que no priorizo nada, obviamente que me gustaría volver a jugar en Argentina, porque ya van dos o tres temporadas que no estoy allá, pero bueno, veremos qué pasa, pero por algo pasó esto, así que estoy entusiasmado con el hecho de que llegue algo y realmente volver a divertirme adentro de una cancha, porque la verdad que en este tiempo que estuve acá fueron escasos minutos lo que fui feliz adentro de la cancha. Hemos seguido mucho tu carrera en el Vasco, donde también hiciste historia, pero qué sal, ¿no?, esta última temporada, en la cual primero arrancó lo de Villa Ángela, ¿no?, que el equipo chaqueño se terminó bajando la competencia por falta de presupuesto, esto de recaer en Chile cuando parecía una buena oportunidad, y lo que finalmente terminó siendo la Católica. Sí, sí, como decís vos, la verdad que no es fácil para un trabajador de esto vivir las cosas que he pasado los últimos años, y son cosas que ni siquiera son tan normales, porque obviamente te comento esto que pasó y acá en Chile y por ahí no lo puedes creer. 5 días antes de subirme al auto e irme para Chaco anuncian que se bajan de la competencia y hasta el día de hoy nunca se comunicó nadie. O sea, son cosas que realmente no le pasan a cualquiera. Puedo escribir un libro al menos de todo lo que pasó, pero bueno, eso no me va a frenar. Tengo muchas ganas de seguir y bueno, esperemos que salga algo bueno. Realmente, te repito, tengo muchas ganas de revertir este paso por acá y bueno, esperemos que salga algo y seguramente va a ser bueno. ¿Y te gustaría volver a Brasil? Sí, como te digo, con tal de jugar y pasarla bien y hacerlo, que mi cabeza esté solamente en jugar, que sea en cualquier lado. Mientras esté feliz, como te digo, en los lugares que he estado feliz siempre me fue bien, y en los lugares que me fue, que no me sentía bien en el con el equipo o en la ciudad donde estaba, no rendí. Así que necesito otra vez estar contento y demostrar, digamos, lo que uno hizo toda la vida, ¿no? Bueno, Damián, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor y ojalá que la tercera nota de este año sea ya con un equipo y que sea feliz. Ojalá así sea, para eso es lo que trabajo, por eso elegí este deporte tan lindo y bueno, seguramente va a venir algo bueno, como te digo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, abrazo para todos. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Damián Palacio, uno de los argentinos que estaba en el exterior, pero que finalmente fue cortado.